Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras. En 1992 se cumplieron 500 años de la llegada de los españoles a América. En esta fecha se celebra el Encuentro de Dos Mundos. ¿Qué? ¿Encuentro de Dos Mundos? No sé si así se le pueda llamar a algo que terminó en la masacre de millones y millones de habitantes de pueblos originarios de América. A negar sus identidades, negar sus formas de organización y negar su derecho a la propiedad de su tierra y de su territorio. Derechos por los que todavía hoy tienen que luchar. Pero, ¿cómo justificaron esto? Es simple. La respuesta la tiene el Papa Alejandro VI. Yo, Alejandro VI, sumo pontífice de la Iglesia por la gracia de Dios, entrego a la cristianísima corona de España todas las tierras que se descubran hacia el occidente y a la no menos cristiana corona de Portugal todas las tierras que se descubran hacia el oriente. Entonces, el Papa agarró un cuchillo imaginario y dividió a América como se corta un pollo entre sus dos hijos favoritos, España y Portugal. Este papa, que por casualidad era español, era un poco amigo de regalar lo ajeno. No, no todo. Solo lo que no pertenecía a otros cristianos. Como premio para los españoles que habían dejado atrás sus tierras, familias, todo, para venir a desalojar a los indígenas, el rey creó la encomienda. Entonces, los indígenas dejaron de ser dueños de sus tierras porque éstas ya pertenecían a España y también dejaron de ser dueños de su trabajo porque la mayoría de este se iba en pagar el tributo a los encomenderos como una especie de alquiler por habitar las tierras que siempre fueron suyas. ¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar? Mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor. Claro, y mi pero sustento. También los indígenas podían, si querían, ahorrar el dinero y comprar la tierra. Sí, pero ¿a qué precio? Las comunidades que quisieran comprar sus tierras tenían que ahorrar miles de pesos en oro para pagarla y además pagar sus tributos a la corona española o al estado colonial. No hay casa donde llegar. Bueno, pero en todo caso llegó el momento de la república. Allá por 1825, algo tuvo que cambiar. Sí, las cosas mejoraron un poco, sobre todo para los criollos, porque, por ejemplo, las reformas de Mariano Melgarejo hicieron que, de la noche a la mañana, los pueblos indígenas incapaces de demostrar su posesión de los campos con títulos coloniales o demasiado empobrecidos como para comprarlos nuevamente, vieran cómo sus tierras y pastizales comunes pasaran a manos privadas de especuladores acaudalados. Pero ni pensar que los indígenas aceptaran estos abusos en silencio. Durante la presidencia de Melgarejo y en reacción a las reformas tributarias y de tierras, se llevó a cabo uno de los mayores cercos indígenas a la ciudad de La Paz, que obligaron a Melgarejo a exiliarse. También Muchas comunidades de noche ocupaban las tierras que les habían sido robadas, los campos de papa, los pastizales, los linderos. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Bueno, de que hubo injusticias, pero como en todo el mundo. ¿Pero de qué se quejan? Si en 1953 nace la reforma agraria. Y con eso se redistribuye la tierra. Ahí todos quedan felices. Mientras se mantenga en pie la injusticia que esto encierra y haya un guajiro sin tierra, latifundios para qué. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Eso solo hasta cierto punto, porque esta reforma agraria convirtió las propiedades comunitarias en propiedades privadas. Y además inició un nuevo ciclo de latifundio, esta vez desde el oriente boliviano. Hay egoísmo sin nombre en gentes de mente plata que exigen para la vaca lo que le niegan al hombre. Ah, tú te refieres a esa lejana época de las dictaduras, en las que algún dictador con tal vez aires de rey español decidió regalarles las tierras a sus amigos. Estas tierras durante mucho tiempo no sirvieron para la producción, sino para la especulación y para el engorde, para poner en peligro la seguridad alimentaria del país por la utilización de semillas transgénicas patentadas, pesticidas, siembra directa, monocultivo y deforestación. La mayoría de los propietarios de estos latifundios son hoy cabecillas de la oposición. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Por eso, no debemos sorprendernos de que algunos, y ya sabemos quiénes son, se opongan a la redistribución justa de la tierra. Sin embargo, movilizaciones como la Gran Marcha de los Indígenas Amazónicos, el año 1990, colocaron por primera vez en la agenda política del país el cambio constitucional, uno de cuyos ejes sería definitivamente la lucha por la tierra. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra. Las cifras hablan del porqué de estas movilizaciones campesinas, aún después de la reforma agraria nacionalista. A lo largo de 49 años, entre 1953 y 2002, se distribuyeron 36 millones de hectáreas solo en el departamento de Santa Cruz. Es el desperdicio de tierra más grande del mundo. La mejor tierra latinoamericana está cercada con postes, está alambrada, está en manos de los que quieren ser los dueños de todo el país, de todo el continente. Y lo son. Un grupito pequeñísimo, tan solo el 3% de los propietarios agrícolas latinoamericanos, controla más de las 3/4 partes de todas las tierras cultivadas. Y entre los terratenientes, también hay algunos que hablan con acento extranjero. Los dueños de estos latifundios no quieren que nadie toque sus privilegios sobre la tierra. Están dispuestos a oponerse a sangre y fuego a cualquier proyecto nacional que proponga a la tierra, territorio y recursos naturales como propiedad de todos. Y están opuestos a las formas de autonomía que no les convienen, la autonomía indígena y regional. Este cáncer del latifundio arrincona a millones de campesinos en pequeñas parcelas, en tierras malas que apenas les dan para subsistir. Este cáncer es hambre y desempleo. En los últimos 25 años, más de 40 millones de campesinos sin tierras se han visto obligados a emigrar hacia las grandes ciudades buscando allí mejor suerte. Demasiados postes, demasiadas propiedades privadas y la inmensa mayoría privada de propiedad, privada de tierra, privada de vida. Y así no puede ser. Y así no será, no será. Y así no será. Con arado se despiertan tierras que estaban dormidas. Por eso hagamos, compadre, las formas cooperativas. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o adquirido. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 26. Y aquí, amigos y amigas, concluye este nuevo encuentro con Arte en la Llajta. Nos encontramos la siguiente semana y esperemos con un nuevo país. El reencuentro con Arte en la Llajta será en 7 días. Danza, artes plásticas, literatura, cine, danza, arte en la Llajta.